nosotros creemos que son atribuciones del Consejo, creemos además que los mecanismos están contemplados en la ley orgánica, en los reglamentos internos para convocar a sesiones especiales destinadas a los fines que estamos buscando, pero más allá de eso, creemos que hay criterio de razonabilidad. No tiene ningún sentido promover aumentos de tasas. Yo creo que además están hasta fuera de lógica, dada la situación económica de nuestros, que pasa en gran parte de nuestros vecinos, pero también están fuera de lógica en función del gasto que se persigue. No hay ninguna razón que diga que esto es necesario, es conveniente para el municipio, no se produce ningún perjuicio, y lo que noto es un gran parecido al gobierno kirchnerista, amenazando con las mismas cosas. Casualmente hoy he leído en el diario La Nación mecanismos singulares para desconocer al Congreso de la Nación, que está pergreñando al gobierno nacional. Ernesto, bueno, a su vez consultarlo también, ¿usted cree que José Seberri puede llegar a aplicar el veto, que digamos legalmente es una herramienta, en caso de que no le guste lo que salga de este tratamiento de la ordenanza? Mira, la verdad que no sé, yo lo que haga el oficialismo, a mí me preocupa, porque lo que nosotros estamos pidiendo es suspender un aumento para analizar estas circunstancias, estas situaciones que se ha dado. El año pasado nuestros concejales dijeron que esto iba a ser un impuestazo, y fue un impuestazo. Dijimos, este año, ¿por qué no lo analizamos? Cuando venía el impuestazo parte 2, dijimos, ¿por qué no analizamos esto? Creamos un sistema entre todos que no signifique mayores erogaciones para nuestros vecinos, asumiendo nuestra responsabilidad. Y por supuesto no hay intenciones de debatir, sino hay intenciones de imponer. Lo que el Ejecutivo haga, yo creo que todo es un error, en la medida que no se sienten a dialogar con nosotros, que nos hagan ver. Acá, por ejemplo, nadie dijo cuánto se está recaudando en esta casa. Se trató el presupuesto sin que el Ejecutivo informara cuánto se recaudaba. ¿A vos te parece? Sí, no, es medio complicado. Y digo, esto fue hace 15 días. En realidad no era un error, visto a la luz de lo que están haciendo ahora, no era un error, porque en principio tenían que ocultar que la recaudación había crecido enormemente en virtud del impuestazo del año pasado. Así que bueno, nosotros estamos dispuestos a dialogar. Lo que pedimos, que los temas no se traten de apuro, más en temas tan sensibles como las cuestiones impositivas, y que no le metan más la mano en el bolsillo a la gente, y menos en víspera de fin de año. Con todo, el Consejo Deliberante está adquiriendo otra impronta, ¿es lo que se está buscando? Más vale, lo que queremos es que haya un dinamismo, que los temas donde el Consejo tiene que opinar, opine el Consejo. Creemos que cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. Por ejemplo, en la sesión pasada, en plena sesión, hubo una llamada al Ejecutivo a ver si el oficialismo aceptaba o no una modificación. Yo supongo que está bien que cada uno tenga su encuadre político, pero esto de andar llamando para ver qué hacer no me parece bien. Me parece que es parte del Consejo que queremos dejar atrás y superar. Entonces, mira, en estos días, dado lo que vos me estás diciendo, he podido charlar con distintos concejales de distintos bloques, y si uno lo hace con espíritu abierto, seguramente va a llegar a buenas resoluciones, ¿no? Y en eso creo que está cambiando el Consejo.